Evangelio según San Lucas, el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, el versículo 1 hasta el 11. Vamos a estar leyendo esta noche, estudiando esta noche, y quiero que lo tenga allí y que oremos a Dios antes de comenzar. Cuando lo encuentre, búsquelo, hállelo ahí y oremos. Padre, te damos muchas gracias a ti, Señor. Esta noche, Señor, como es nuestra costumbre, nos reunimos en este lugar, Señor bendito. Porque queremos venir a darte gracias, Señor, porque queremos venir a reconocer tu mano durante todo este año. Y ya en breve, Señor, que termine, Padre, pedirte también que lo bendigas, que muchas sorpresas especiales, agradables, vengan para nosotros. Y también porque queríamos oír tu palabra, oír una palabra que nos llenara de esperanza, de confianza y de fe, para iniciar este año que ya comienza en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Háblanos hoy. Ministranos, toca nuestro corazón, habla nuestra vida el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Tome asiento y mantenga su Biblia abierta, por favor, en este día. Una más y mejor pesca, de eso vamos a hablar esta noche. Una más y mejor pesca. Queridos hermanos, qué rico es estar aquí, ¿verdad? Yo estoy regocijado, estoy contento. Que podamos venir aquí una noche como esta, olvidarnos de todo el barullo, de toda la cosa, meternos aquí, abrir nuestras Biblias y estudiarlo un poco y recibir una palabra que llene nuestra alma para este año que comienza, ¿amén? Hoy, como usted ya sabe, es más que obvio, termina un año, vamos a comenzar otro. Esta es una noche de recordación, una noche para recordar las cosas bien agradables a nuestro juicio, ¿no? Ya usted sabe aquella historia, pero bien agradables que nos pasaron este año, ¿verdad? Por ejemplo, este año aquí en la iglesia nos pasamos a este edificio, mucho mejor. Por ejemplo, este año me casé, bendito sea Dios. Y así casi me graduó, pero no pude. En esto me graduó, pero bueno, yo digo, con esas dos ya el Señor se pasó conmigo este año. Igual usted podrá contar sus bendiciones, ¿no? También podrá contar mucho sus bendiciones. También esta es una noche de recordación, recordar algunas cosas tristes que nos sucedieron. Nos pasan cosas tristes también. Y decimos, ¡qué mal! Bueno, no sabemos si sea malo, ¿verdad? Eso solo lo sabe Dios. Y siempre Dios saca cosas buenas de las cosas malas, ¿no? Pero hay algo cierto, y es que después de un año vivido, nos queda una experiencia. Y la experiencia es valiosísima en la vida. La experiencia, a mi juicio, es uno de los más grandes tesoros que podemos tener cada uno de nosotros. Aprender de la experiencia es de lo mejor. Sacar lecciones de la experiencia es de lo mejor, de lo más edificante, y algo que nos enseña mucho a vivir, hermano. La historia que vamos a encontrar hoy en Lucas 5 es una historia que nos habla de cómo a partir de una experiencia previa, un grupo de hombres fueron impulsados y fueron proyectados a cosas mucho mejores. Se lo repito, a partir de una experiencia previa, un grupo de hombres fueron proyectados a una experiencia mejor, una experiencia mayor. Fueron impulsados en su vida. Y esto es de lo que quiero que hablemos en esta hora. En la historia vamos a destacar 5 puntos que ojalá queden en su corazón, se los lleve en su corazón, ojalá en su cuaderno de notas también, como una palabra que Dios le da el último día del año para que comience bien el nuevo año. Que se la lleve así en su corazón. Lo primero que quiero destacarle en la historia es el desinterés de Pedro. El desinterés de Pedro. Dice el capítulo 5, aconteció que estando él de pie junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Y subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Entonces un día estaba buenamente Jesús por allí y la gente se agolpó, y como me gusta que diga que se agolpó, porque no querían el milagro, no querían ser, querían oír la palabra de Dios. Eso era lo que querían. Entonces había mucha gente y Jesús tuvo una excelente idea, vio dos barcas, vio los pescadores allí, le pidió el favor que le dejaran subir a la barca. La idea era el que él se alejara un poco de la orilla y desde la barca, pues él le iba a hablar a la multitud que seguramente esperaba ahí y estaría atenta en la playa, ¿verdad? Pero usted dice, usted habló ahí del desinterés de Pedro. ¿Cuál Pedro? Bueno, se va a enterar usted que esa barca era de Pedro, ¿no? Y más adelante se va a enterar de que, también de que habían tenido, Pedro había tenido una noche terrible. Una noche para olvidar, como decimos nosotros, una noche desastrosa, una noche infructuosa, totalmente infructuosa, ¿ve? Pero a pesar de haber tenido esa noche, Pedro, su barca está dispuesta para Jesús. Entonces, le voy a resaltar dos cosas allí. Número uno, entienda algo, los discípulos, porque ya Pedro ayer era un discípulo, los discípulos, los seguidores, también tienen noches oscuras, hermano. Los discípulos también tienen noches infructuosas. Los discípulos también tienen noches para olvidar. Dice, ojalá este día nunca hubiera llegado. También los discípulos tienen noches así. Pedro acababa de tener una noche así. Pero qué lindo, qué especial, qué bello, que aunque él ha tenido una noche así, una noche terrible, entonces él está dispuesto para el Señor. Póngase a pensar, Pedro hubiera sido otro, tal vez cualquiera de nosotros, después de una racha como la que acaba de tener, y el Señor le dice, Pedro, préstame tu barca, o fulano, déjame entrar en tu barca. Cualquier otro hubiera dicho, ¿qué barca ni qué nada? Yo lo único que he hecho es creer en usted, creer sus palabras. Yo lo único que he hecho es seguirle. Y mire las cosas que me pasan. Ninguna barca le presto a usted. Tal vez alguno de nosotros hubiera respondido de esa manera. A ver. Pero note la disposición, el desinterés, la apertura que tiene Pedro hacia el Señor, a pesar de una noche terrible, a pesar de una noche para olvidar, él, su barca, están dispuestos para Jesús, para que Jesús les utilice. ¿Amén? Muy importante ese punto. No importa cómo nos fue este año, tal vez usted dice, este año fue para olvidar, pastor. Este año fue terrible para mí. Muy pocas cosas buenas. Tal vez usted tenga que decir así. Pero si dice así, siga el ejemplo de Pedro. Y no olvide, a pesar de esas cosas, siempre estar dispuesto y abierto para lo que el Señor quiera hacer en su vida. Amén, hermano. El desinterés. Note, ahí vemos un Pedro que no está con Jesús por los panes y los peces. Note que ahí vemos un Pedro que no está con Jesús por lo que Jesús pueda hacer por él o le pueda dar. Ahí vemos un Pedro que está con Jesús porque él es Jesús, porque él es el Maestro y porque él es el Señor. Y ese es un detalle en la historia que no podemos olvidar para que podamos seguir adelante en ella, ¿no? Ya va a ver por qué. Bueno, y después de ver el desinterés de Pedro, encontramos que el Señor entonces Le empezó a predicar a la gente, ¿no? Y estaba ahí predicándoles, quién sabe qué les habló el Señor, y la multitud estaba allí, pendiente, atenta a lo que el Señor estaba diciendo. En el versículo 4 nos dice que cuando cesó de hablar, cuando terminó el discurso, cuando terminó la enseñanza que estaba dando, entonces cuando cesó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Ah? Simón respondió diciendo: maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada. Amén, hermano. Entonces, el segundo detalle allí, en la voz de la frustración. Usted puede sentir, pero es que el problema cuando uno lee así, ¿no? Cuando lee así el recorrido, no logra captar los sentimientos, las emociones, lo que está viviendo la persona que habla. Pero note esas palabras. En el verso 5, maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada. ¿Ah? Qué tremendas palabras es. La voz de la frustración. Vamos a analizar esas palabras de Pedro. Número 1, toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche hemos estado trabajando. Piensen en esas cosas. Pedro prepara su barca aquella noche, prepara sus redes, prepara a la gente y dice: bueno, esta noche vamos a pescar. Y me imagino, ¿no? Como todo pescador saldrá con la expectativa de que va a pescar. Yo no creo que un pescador salga con la expectativa de decir: no, hoy no voy a pescar nada, ¿no? Todo es un inicio esperanzador, ¿verdad? Pero algo entonces empieza a pasar. Y es que bogan mar adentro, toman las redes, empiezan a echar las redes, y cuando recogen la red, no sale nada. Que todos en la barca se miran, decían: no salió nada. Dijeron: una llanta vieja, una botella, no salió nada aquí. Pero no importa, esa solo es la primera. Vamos y reme un poquito más, de pronto es que nos hicimos donde no es, y remando, llegan a un punto, otra vez tiran la red, y hágale otra vez, y cuando ven la red, mira, aquí no hay nada, ve, no, ni siquiera ranas. ¿Qué estará pasando hoy aquí? Bueno, no importa, otra vez, hágale. Y así pasó media hora, una hora, dos horas. ¿Cuántas horas tiene la noche? Puede tener 10 horas, quién sabe, máximo 12, sí, pero tiene 10 horas, 8 horas. Así estuvieron durante horas tirando la red y nada sucedía. Absolutamente nada pasaba. Arduo trabajo, mucha constancia, agotamiento. Eso nos dicen esas primeras palabras del apóstol, de Pedro. Maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, esa fue más o menos la historia de ellos. Tire la red, no saque nada, vuelve a tirar la red, no saque nada. Una hora, dos horas, cinco horas, seis horas, siete horas en ese mismo traje. Y luego, la segunda parte es tremenda. Y no hemos pescado nada. A pesar del esfuerzo, a pesar del ánimo, a pesar de la constancia, los resultados aquella noche han sido absolutamente nulos. Esa noche fue como golpear una roca con las manos para derribarla. Intento tras intento, nada sucedía. Aquella noche fue una noche de confusión. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Una noche de sentimientos de tiempo perdido. No es una situación fácil. Y así llegó a la orilla del lago de Apóstol Pedro, con otros de los discípulos. Llegaron. Cuando entraron allí, ¿y ahora qué vamos a comer hoy? No pescamos nada. Y mientras lavan las redes, la confusión, ¿pero qué pasó? Tiramos la red donde era, nos esforzamos, trabajamos, nada pasó. Y lavando las redes allí, nada pasó. ¿Qué será, verdad? ¿Ah? ¿Se le parece algo de su vida? ¿Eso? ¿Se le parece algo de su vida? Muchas veces nos encontramos en situaciones así. Todos los años uno los comienza con un ánimo. ¿Sí? Dice, no, este año sí, dice uno. Y más va por allá una iglesia, esos que, y este será el año de lo sobrenatural, y este será el año de tu bendición, y este será el año del derribamiento, y del aparcamiento, y del no sé qué miento, y un poco de cosas se inventan. Y entonces usted va a la iglesia y usted dice, no, este año sí adelgazo, este año sí hago plata, este año sí hago un ministerio y me va a ir bien. Y uno inicia así, un inicio esperanzador. ¿Pero qué cree? Empiezan a pasar los días y los meses. Y a veces sentimos que golpeamos rocas. Está la roca y uno siente cada intento. Es como golpear con la mano una roca. Y usted golpea y golpea. Nada pasa. Y entonces usted empieza a preguntarse, ¿pero qué es lo que pasa si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Pero qué es lo que pasa si yo estoy siendo juicioso? ¿Pero qué es lo que pasa? La confusión empieza a venir. Usted empieza a preguntarse, ¿pero qué es lo que hago mal? Si yo pienso que estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué las cosas no me están resultando? ¿No me están saliendo como yo las planeé? Eso le pasó a Pedro una noche. A nosotros puede que nos esté pasando hace años esa misma situación. Puede que este año haya sido de eso. ¿Y ahora? ¿Y por qué? Y esta cosa por aquí y por allá. La voz de la frustración. La voz de la frustración. Ese es el segundo detalle importante de esa historia. Entonces tenemos un Pedro desinteresado. Me fue pero mal esta noche. Esta es una noche que no quisiera que en mi vida se repitiera. Pero si tú necesitas mi barca, Jesús, aquí está mi barca. Me necesitas a mí para que bogue, para que reme un poco. Yo estoy aquí para echar para atrás la barca y que tú puedas hablarle a la gente. El desinterés. Qué lindo, es maravilloso ese detalle allí. Pero el segundo detalle es la voz de la frustración, porque nos explica cómo estaba Pedro cuando le sirvió al Señor, cuando le prestó su barca. Él no estaba feliz, gozoso, lleno de alegría. Ay, mira. Sino que él estaba frustrado, él estaba confundido, él estaba triste, tal vez hasta preocupado. ¿Qué voy a comer? No he pescado nada. Pero luego el tercer detalle, la confianza en el dicho. La confianza en el dicho. Porque el verso 5 dice, de nuevo leámoslo. Simón le respondió diciendo, maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada, pero, ahí viene el pero, sin embargo, a pesar de ello, pero, puesto que tú lo pides, echaré la red. Su Biblia dice, en tu palabra, ¿verdad? Así dice su Biblia, en tu palabra echaré la red. Tenga la onda y lea, ¿verdad? Que dice así, en tu palabra echaré la red. La mía dice, porque tú lo pides, echaré la red. Pero su Biblia dice, en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. En otras palabras, bien, puede que eso haya sido así. Que toda la noche hayamos estado bregando. Puede que esta haya sido una noche de tristeza, confusión y desánimo. Puede que esta haya sido una noche para olvidar, una noche terrible, una noche que jamás quisiera que se repitiera. No quisiera yo volver a ser un pescador. Pero si tú lo dices, yo echo la red. Porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Entonces Pedro volverá a la carga, esta vez no basado en su maestría de pescador o en su experiencia, sino basado en una palabra de Jesús y en la presencia de este en su barca. ¿Recuerdan la diferencia? Toda la noche ellos estuvieron bregando sin Jesús en la barca. Pero ahora Jesús está en la barca y esa es la gran diferencia. Jesús en la barca. Esa es la gran diferencia. Jesús en la barca y la palabra de Jesús. Porque en el versículo 4 él dijo: boga mar adentro y echa la red. Y Pedro dice: bien, no quiero, no quisiera, pero si tú lo dices, porque tú lo dices, yo voy a hacerlo. Y creo mucho que esa es la palabra de Dios para nosotros esta noche aquí, en nuestro corazón. Usted dejó de intentar, usted dejó de tratar, usted dijo ya no más, usted dijo no quiero, ya que eso se quede así, usted dijo no intento más. Si dijo así, Jesús vino a decirle: no, echa la red otra vez. Tienes que tirar la red otra vez. Otra vez. Señor, pero ya estoy cansado de intentar, ya no quiero. Y la palabra de Jesús es: tienes que echar la red. Ve al mar y echa tu red otra vez. No te des más. No te des por vencido. No te dejes vencer. No dejes de luchar. Y la respuesta que el Señor esta noche está esperando de nosotros es: Señor, sí, estoy aquí aburridísimo, yo ni quiero, me cansé con mi familia, me cansé con ese sueño, me cansé con ese proyecto, pero si tú me lo dices, yo voy a ir al mar otra vez y voy a tirar la red de nuevo. Este año, un round más. Amén. Amén. Ay, Dios dice. Ahora, ¿cuál tiene que ser la diferencia? Jesús en su barca. Usted dice: no, pero si Jesús está en mi barca, ¿seguro? ¿Qué tal no? ¿Qué tal por eso es que usted briega tanto? Sin fruto, sin resultado. ¿Será que está en la barca? ¿Qué tal que es que usted está haciendo las cosas en su fuerza, en su experticia? ¿Ah? Pero entonces ahí está la palabra, en tu palabra, porque tú lo dices, en tu palabra echaré la red. La diferencia es la presencia de Jesús en la barca y una palabra de Jesús. ¿Oyó? Una palabra de Jesús. ¿Y cuál palabra nos dice Jesús esta noche para que, basados en esa palabra, vayamos al mar y volvamos a tirar la red? ¿Cuál es la palabra? Hay una palabra. No pierda Lucas y vaya conmigo a Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice: sea vuestra manera de vivir sin avaricia. Qué lindo. Pero dice: contentos con lo que tenéis ahora. Y ahora dice: porque Él dijo. ¿Ve? Dice ahí: porque Él dijo. Entonces, a ver, ¿cómo es? Porque Él dijo. ¿Y qué dijo Pedro? En tu palabra echaré la red. Porque tú dices echaré la red. Y aquí dice: porque Él dijo. De ningún modo te desampararé. Hello. De ningún modo te desampararé. Amén. ¿Sí? ¿Está mejor o no? Pedro dice: en tu palabra echaré la red. Y aquí dice: porque Él dijo: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Amén. Puede decir: eso es para mí esta noche. ¿Puede decirlo? ¿Amén? ¿Puede decirlo? Puede hacer su mano así conmigo y decir: esa palabra es para mí esta noche. Puede alzar su mano, cerrar sus ojos y decir: esa palabra es para mí esta noche. De ningún modo te dejaré. Dice ahí, amén. Ajá. Perdón, te desampararé, ni te dejaré. Ahora, en el verso 6, él va a aplicar eso. El autor va a aplicar eso y dice, de manera que podemos decir, creo que su Biblia dice repetir, ¿verdad? ¿Sí dice? Hebreos 13. ¿Decir? ¿De manera que podemos decir? Bueno, entonces, no importa. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Cómo hay que decirlo? Confiadamente. ¿Ah? ¿Cómo hay que decirlo? Confiadamente. Con confianza, con fe. Podemos decir, ¿y qué es lo que podemos decir? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mm. Dígalo confiadamente, dice. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces Pedro dice, Simón, allá como le llaman ahí, Simón Pedro dice, estoy agotado, estoy confundido, estoy frustrado y desanimado, pero porque tú lo dices, yo voy mar adentro a echar la red otra vez. ¿Ah? Y aquí dice, porque tú lo dices, ¿y qué es lo que dice el Señor? De ningún modo te desampararé, ni te dejaré. Y por eso podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y basados en esa palabra, hay que ir otra vez al mar y seguir echando la red. ¿Amén? ¿Lo va a hacer o no? ¿O se va a dar por vencido? ¿Cuántos derrotados hay aquí esta noche? Gloria a Dios. ¿Cuántos fracasados hay aquí esta noche? A ver. No, ¿verdad? Aquí no, ¿cierto? No, aquí habemos gente de guerra, ¿verdad que sí? Amén. Aquí habemos gente valiente esta noche, amén. Aquí habemos gente que no nos amedrentamos, amén. Aquí habemos personas que peleamos. Porque Jesús está en la barca y porque Él nos ha dado su promesa, su palabra Él nos la ha dado. Y por eso en el 2016 vamos a ir mar adentro y vamos a volver a echar la red. Amén, hermano. Entonces ahí está el Pedro, está el Pedrito desinteresado. Le repito, el hombre está mal, mal. Toda una noche, o sea, imagínense nomás, toda una noche en esas, el Señor le dice, tu barca, y retíramela un poquito para que yo pueda hablar. Sí, Señor, no hay problema, aquí está mi barca, aquí estoy yo para retirar la barca. Muy importante ese principio. Tal vez por ese desinterés fue que le pasó eso esta mañana a Pedro. Luego viene la voz de la frustración. Toda la noche he estado bregando. Toda la noche trabajando y no hay resultado, no hay fruto, no veo nada. Y luego viene la fe en el dicho, la confianza en el dicho. Y es, pero si tú lo dices, porque tú lo dices, yo voy a ir otra vez al mar y voy a tirar mi red, porque tú lo dices, porque tú estás en esta barca ahora. Esa fue la diferencia. Luego viene en cuarto lugar, el cuarto detalle sería la fe que obra. La fe que obra. Versículo 6. La fe que obra. Versículo 6. De Lucas, ¿no? No van a quedarse en Hebreos. Lucas capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Así lo hicieron. Amén. Acto seguido, después de decir esas palabras, Pedro con sus compañeros boga mar adentro. Y en un acto de fe, porque fue un acto de fe, de caminar como mirando al invisible, de llamar lo que no es como si fuera. En un acto de fe, tiran la red otra vez. Amén. Amén. Y entonces, el milagro sucede. Ya vamos a hablar un poco del milagro. No, hablemos de una vez. Tiró esa red y le salió tanto pescado. Salió un poco de pescado, hermano. Le salió una manotada de pescado. Que cuando empezaron a jalar no podían. Y en la barca habían, si no estoy mal, 4 personas más Jesús. Jesús solo miraba, ¿no? Porque él hizo el milagro, pues. Pero los otros iban 4, estaban jalando y jalando. Y cuando se dieron cuenta, las redes de tanto pescado se estaban rompiendo. Estaban rompiendo las redes. Estaba ahí. Y no podían. Y entonces llamaron a los de las otras barcas. ¡Sí! ¿Quién sabe cómo se llamaban ahí entre pescadores? ¡Compae! Sí, de pronto eran gringos. ¡Come on, come on! Así que sabe, ¿no? Los traje y vinieron. Y les tocó echarle el pescado en 2 barcas y otros que les... Eso fue una bonanza. Tremendo. ¿Pero a qué se debió? Al acto de fe, ¿verdad? A caminar, a hacerlo, el acto de fe. ¿Qué tal si Pedro dice, Señor, estoy cansado, estoy aburrido, todo lo que ya les he dicho, pero en tu palabra echaré la red? Y se devuelve a la orilla. Pero la echo mañana. ¿Qué tal que Pedro hubiera hecho eso? ¿Qué hizo? Un acto de fe. Basta ya, hermano. Basta ya. Y lo hace. La fe que habla no es nada sin la fe que trabaja. La fe se demuestra con hechos. Si usted dice que cree, usted debe trabajar, hacerlo. Otra vez, intentarlo a la carga. Ir y hacerlo. Entonces, yo dije, ahorita a final de año dije a mi esposita, vamos a poner un colegio. ¿Qué hay del colegio? No hay nada. Sí. Sí, no hay nada. O casi nada, digamos. Pero ya empecé a trabajar. O empezamos a trabajar. Estoy averiguando los carnés, estoy averiguando el seguro, estoy averiguando, estoy motivado, estoy entusiasmado, tengo fe. Y entonces estoy andando en fe, estoy caminando en fe, estoy creyéndole al Señor y me estoy moviendo, me estoy moviendo, me estoy moviendo. Eso demuestra mi fe, eso le dice al Señor, yo creo, yo voy a andar, yo voy a caminar. Amén. Amén. Y yo espero que mientras yo camino, Él me haga el camino. ¿Cuántos vieron Cazadores del Arca Perdida? Sí, Indiana Jones, Cazadores. Ay, no tan jóvenes todos aquí, pues. Ay, sí. Igual de cuchos a mí. Entonces, el tipo llegó ahí donde estaba el arca se refiere al arca del pacto. Esa película era sobre el arca del pacto, ¿no? Y el tipo llegó y supone que para llegar a donde estaba el arca había un vacío, había un abismo. Había un abismo. Y entonces había un acertijo de que quién era el que iba a llegar al arca. Y entonces el acertijo, y el hombre pensando en el acertijo y no lograba descifrar el acertijo cuando parece que tuvo una corazonada, ¿no? Entonces recuerde que aquí está él, al otro lado está el arca, pero entre él y el arca había un abismo. Y entonces tuvo un acto de fe, ahí en la película. Entonces la película, cuando él puso el pie en el abismo, el puente apareció. Un pedazo del puente apareció. Y cuando mandó el otro pie al abismo, el otro pedazo del puente apareció. Y así mientras él iba poniendo el pie, el puente iba apareciendo bajo de sus pies. Porque para llegar al arca, la solución del acertijo era que para llegar al arca había que tener fe. ¿Se fijan? Y así sucede con uno. Esos son los actos de fe, eso hacen los actos de fe. Cuando usted dice, voy al mar, voy a tirar la red, es decir, voy a intentarlo otra vez, usted tiene que empezar a trabajar en fe, como viendo al invisible. Llamando las cosas que no son como si fueran. Y Dios honrará esa fe seguramente. Y mientras usted camina, Él le irá abriendo el camino. Pero tiene que trabajar, tiene que moverse. Tiene que hacerlo. De nada vale venir esta noche o mañana o cuando sea y decir, yo creo y yo lucharé, yo pelearé, para quedarse sentado, sentada sin hacer nada. Tiene que caminar, tiene que moverse, tiene que intentarlo. La sabiduría de las abuelas dice, a Dios orando y con el mazo dando. Las abuelas se las traen, ¿no? Las abuelas son unas abejas. Las abuelas son vivas. Ellas saben cómo es. Y así es. A Dios orando. Y con el mazo. Díganlas de al lado. A Dios orando. Y con el mazo dando. ¿Quiere conseguir marido? Dígale. A Dios orando y con el mazo dando. ¿Quiere lograr un sueño? A Dios orando. Y con el mazo, ¿qué? Dando. Y por último, porque quiero que oremos, quiero orar hoy por los que están frustrados, desanimados, por lo que dicen, yo no lo intento más. Yo había dicho hasta este año, si este año no pasa, yo dejo. Quiero orar por esas personas que dijeron, hasta este año, quiero orar por ellos. Porque el Señor está diciendo, ven mar adentro y echa la red. Pero el final son los resultados esperados. Y entonces, las barcas se hundían, bueno, las barcas se hundían de tanto pescado. Y cuando Pedro vio eso, fue y se tiró a los pies del Señor. Y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Y todos los que estaban en la barca, dice su Biblia, temieron, tenían temor, versículo 9. Ese temor quiere decir estupor, es decir, estaban asombrados. ¡Oh! Figúrese el milagro. Creo que nunca habían visto tanto pescado junto. Yo creo. Y el versículo 10 y 11, a mi juicio, son lo mejor de esta historia. Y quiero que lo lean. Y dice, y lo mismo de Jacobo, tanto como de Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, y le dijo Jesús a Simón, deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres. Y el 11, y después de bajar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Entre líneas, ese pescado se pudrió todo. Porque ellos dijeron, qué pescado, qué redes, ni qué nada, yo voy tras Jesús mejor. ¿Sí? Inmediatamente, llegaron a la orilla y se fueron así. ¿Y el pescado qué pasó? Los vivos se lo cogieron para ellos, seguro otros se pudieron. Mire, tres cosas aquí pasaron como reacción a ese milagro. El primero es una conciencia de su indignidad. Pedro se tira y dice, aléjate de mí que soy pecador, apártate de mí. Ese milagro le hizo sentir la gloria, la majestad, la grandeza de Dios. Entonces él se tira y se siente pecador, dice, no, no merezco ni que me mires, ni te me arrimes, yo soy un pecador. Número dos, asombro. Todos están asombrados. No hay que perder la capacidad de asombrarnos, amén. Señor, haga un milagro, hay que asombrarnos. Pero lo tercero es el servicio. A partir de ese momento, ellos se convirtieron en pescadores de hombres. Ellos fueron tras Jesús, a hacer la misión de Jesús, la tarea de Jesús. Quiero terminar diciéndole esto. Si un milagro no causa en usted esas tres reacciones, prácticamente ese milagro es perdido. Lo que Dios hace en su vida debe causarle a usted un sentido de la majestad de Dios tan grande que usted se siente indigno, pecador, que no merece ni siquiera que Él lo mire. Debe causar en usted un asombro, pero también debe causar en usted el seguimiento a Cristo. Si estas cosas no pasan, prácticamente ese milagro se perdió. Porque Dios no hace milagros para satisfacer nuestra curiosidad. Dios no hace milagros para que los dejemos por ahí. Los milagros son señales. Lo que Dios ha hecho en su vida hasta hoy son señales. Señalan a Cristo. Señalan la realidad de Dios. Y señalan el hecho que usted debe ser una persona que le siga a Él. Que deje todo para seguirlo a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor esta noche. Así que esté sobre sus pies. Esta bella noche para orar. Hermosa noche para orar. Una noche especial esta. Para orar al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Esta palabra es para todos. Para todos los que estamos aquí. Yo sé que de una u otra manera Dios le habló a su corazón esta noche. Pero hay personas aquí a quienes va dirigida directamente esta palabra. Y es aquellos que han dicho, hasta este año lo intenté, hasta este año lo intenté. Los que dijeron, solo hasta este año voy a intentar. Que pusieron el plazo de este año. Para aquellos que dicen, he trabajado, he persistido, no hay fruto. No lo intento más. Yo abandono esta labor. Yo abandono este sueño. Yo abandono esta tarea. Para aquellos que se han estado preguntando, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hago mal? Oh, Jesús te está hablando esta noche. Oh, su palabra. Jesús te está hablando esta noche. Si te sientes así, quiero que cierres tus ojos y le digas a Jesús cómo te sientes hoy. Señor, yo me siento muy frustrada. Me siento golpeando rocas. Le digas a Jesús, toda la noche he estado trabajando y no he pescado nada. Mis esfuerzos han sido en vano. Estoy cansado. Estoy cansada. Nunca imaginé que esto fuera así. Quiero que esta noche hables a Jesús así. Le abras tu corazón. Le abras tu alma. Y le digas, Señor, así me siento esta noche. Esa es mi realidad esta noche. Así es. Así es. Así es. Quiero que si te sientes así, levantes tu mano derecha allí donde estás. Porque yo quiero orar por ti. Levanta tu mano derecha donde estás. Si Pedro te describe esta noche, quiero que levantes tu mano derecha. Quiero que pongas fe en lo que hacemos esta noche. Porque esto no es una casualidad. Manténla arriba tu mano derecha. Si dices, estoy cansada, estoy cansado. Si habías dicho, este es el último año. Ya no más. Levántala. Oh Jesús Nazareno, Espíritu Santo de Dios. Aquí están estas vidas, frustradas, cansadas, han pescado toda la noche y no han conseguido. No hay fruto. Pero te pido que esta noche, Señor, que tú los has traído aquí, tu presencia, les toque, les consuele, que sientan tu voz hablándole, que sientan que tú les hablas. Sepan que tú les hablas. Consuela esas almas. Mantén así tu mano arriba. Ahí donde está, tócala. Tócalo, tócalo, Señor. Tócalo, Padre. Tócale, tócale. Llena, llena, toca, anima, Padre. Fluye, sopla. Esta noche sobre las vidas. Que la esperanza flore en su corazón. Que la fe se avive. Que la fe se active esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pido, Señor. Quiero que en tu oración empieces a repetir esta noche, empieces a repetir, de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Quiero que empieces a repetir eso en su oración, de ningún modo te dejaré ni te desampararé. Quiero que empieces a repetir en su oración, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puedan hacer los hombres. Quiero que empieces a repetir eso en su oración, quiero que empieces a decir esa palabra. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y le diga: Jesús, Jesús, en tu palabra echaré la red otra vez. En tu palabra, en este año que inicia, volveré, bogaré mar adentro y echaré mi red de nuevo, Señor. Porque tú eres mi ayudador, porque no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque de ningún modo me desampararás ni me dejarás, aleluya. Repítalo, repítalo en su oración, repítalo en su oración. Que esas palabras le animen, que esas palabras le motiven, que esas palabras le llenen esta mañana. Hay razones para creer, hay razones para luchar, hay razones para seguir adelante, hay razones para no darse por vencido, hay razones para seguir intentándolo, hay razones para batallar. ¡Sí, Dios! No nos dejarás, no nos vas a desamparar. Eres mi ayudador, eres mi ayuda, eres mi ayuda. No temeré lo que me hagan los hombres. No temeré lo que hagan los hombres. En este plan que tengo, en este proyecto que tengo, en esta petición que tengo, en este deseo que tengo, tú serás mi ayudador. Vamos, beba de esas palabras esta noche. Beba de esas palabras esta noche. Aliméntese de esas palabras esta noche. Gracias. Mi alma te alaba. Usted que tiene un proyecto, un plan, levante su mano derecha. Oh Dios mío. Oh Dios mío, levántela. Déjeme orar por usted, Padre. Bendícele. Bendice el proyecto de este hermano. Bendice el proyecto, su plan, su deseo, su petición de oración. Bendícele. Bendícele, bendícele, Padre. Que este año tú le muestres tu gloria a esta vida. Que el asombro lo visite. Que el asombro la visite este año. Que esas peticiones del corazón, esos sueños, esos deseos, esos milagros que necesitan, se manifiesten este año. Te lo pedimos, te suplicamos. Danos victoria en el 2016. Danos éxito. Oh Dios mío, bendice este pueblo. Como pastor bendigo estas ovejas. Te pido que ellos vean tu gloria. Ellos vean tu gloria. Ellos vean tu presencia manifestándose en sus vidas este año. Gracias, Rey de Reyes. Tómese la mano de su hermano, aleluya. No podemos dejar pasar esta noche tan linda, tan especial, sin orar por el hermano y decirle, Dios mío, a él también muéstrale tu gloria. A él también, Señor, visítalo con asombro este año. Dígale, oh Señor, a él, Señor, bendícele también. Sus sueños, sus planes, sus metas, sus deseos se hagan reales en el 2016. Oh, tu gloria, Señor. Oh, tu gloria, Señor. Sobre cada vida y hermano el día de hoy. Gracias, Señor. Juntos, dígale al Señor en acción de gracias, entonemos este canto para Él, aleluya. En acción de gracias, entonemos juntos este canto por el 2015, gracias. Por el 2015, gracias. Por él y para él. Qué lindo. Pues de mi Cristo, con él y para él. Pues de mi Cristo, con él y para él. Hacia la este año, piensa en lo que pasó este año, dele gracias a Dios, adórelo, honrelo, bendígalo, él merece, gracias mi rey. Tu misericordia fue nueva cada mañana. Tu misericordia fue nueva cada mañana. Insondable sus juicios y sus caminos son. Con profunda riqueza de esta sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son hacia la gloria. Ponlo en sus entrañas. Gloria. para siempre, Señor. Bendice este resto de noche, que estemos en paz, que estemos en unción, que estemos en santidad, que estemos en bendición. Bendice este resto de noche, Señor, que compartamos sanamente, que te honremos con nuestro comportamiento y que seamos una bendición para otros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, aleluya.